segunda media hora de Arcilla, recordando que este viernes 16 a las 18 horas en el local del nuevo local del PIT-CNT en Jackson 1328 esquina Guaná tenemos asamblea general. Los dos temas son elección de consejeros según la nueva ley de educación, los consejos de participación a nivel escolar y además firmaremos el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación. Para lo que hay que llevar recibo de sueldo original o sellado por Hacienda y la cédula de identidad. El martes, también otra actividad importantísima que tiene el sindicato, vamos a presentar dos libros de Reina Reyes, ¿Para qué futuro educamos?, que está acá arriba de la mesa, hermoso, y Drama en la educación, un libro nunca editado en Uruguay, se editó en la dictadura en Argentina, es la primera vez que se edita en Uruguay, y bueno, lo hemos reeditado junto al Consejo de Primaria, al Técnico Profesional y al Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí un acuerdo para que pudiéramos tener los maestros este libro nuevamente. Para eso estamos esperando la comunicación con la profesora Marta De Marchi, que ya está en el teléfono. Buenas tardes, buenos días, profesora. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Profesora, nosotros queríamos conversar un poco, sabemos, estuvimos leyendo el libro Para qué futuro educamos, usted le hace un prólogo también. ¿Conocí a la maestra Reina Reyes personalmente? Sí, desde luego que la conocí a fines de la década de los 50. Uh-huh. En los institutos normales y posteriormente en la década de los 60 en el magisterio superior. Sí. ¿Tiene una de las pocas maestras que tiene, por ejemplo, obra editada? Siempre hablamos acá de maestros como Julio Castro, Miguel Soler, Gesualdo, todos varones. En una profesión mayoritariamente de mujeres, una mujer que se destaca, Reina. Exacto. Queremos conversar. ¿Cuáles podrían ser las ideas principales de este libro Para qué futuro educamos? Menudo. En relación con lo que quisiera señalar algo, en relación con lo que planteaste primero, en lo que tiene que ver con la personalidad de Reina, que ensambla claramente con su postura pedagógica. Y yo creo que se destaca porque fue en primer lugar, una testigo lúcida de la vida latinoamericana, una mujer pendiente del acontecer social, político, cultural y educativo, y al mismo tiempo capaz de discernir de manera inteligente en lo que fue la segunda mitad del siglo pasado el ruido transformador del mundo. Fue una mujer poseedora de una personalidad muy carismática que le permitió establecer muy fluidas relaciones personales de tipo profesional, relaciones políticas y de amistad con figuras importantes, ¿no? Es decir, el caso de los Aferreira, de los Cáceres, de los Díaz, pero también fundamentalmente una personalidad carismática con los jóvenes, es decir, con los alumnos, con los compañeros de profesores. Nosotros tenemos como anécdota, ¿no? La secretaria Iris fue alumna de Reina Reyes y nos cuenta básicamente eso, la impresión que le causaba siempre la postura ante la vida de Reina Reyes y toda la prédica que tenía. Claro. En su generación, nos cuenta Iris, se sentían como absolutamente independientes, claro, como las mujeres, era todo como la renovación. Y toda la vida, como se las contaba Reina, todo lo que eso había pasado también, era una cosa que... Claro, porque además tenía esa capacidad de demostrar su vida, ¿no? Es decir, de contarla. Cosa poco usual. Sí. Bueno, Reina tenía esa capacidad que fue lo que le permitió justamente una diferenciación en el momento. Yo creo que cuanto a lo que vos me preguntabas en segundo lugar, yo creo que supo reflexionar sobre la manera en que la razón pedagógica y la razón sociopolítica tienden una a la otra. De ahí que su pensamiento se mantuvo simultáneamente entre la práctica educativa y la crítica política. Eso también la diferenció. Y por otra parte, fue una figura polémica, que buscó la polémica. Yo creo que reafirmó sobre todo, y esto fue impactante para los jóvenes, la importancia de las situaciones problemáticas, como dicen, del pensamiento y de la acción. Y en ese momento también no fue una profesora, una docente, una figura exclusivamente asentada en la reflexión pedagógica. Reina, por ejemplo, y en este libro Para qué futuro educamos, denunció el colonialismo, la dependencia, la hegemonía cultural del colonialismo y las tensiones que vivieron en él las instituciones en general y las instituciones de educación en particular. Fue una acérrima defensora de la autonomía, de la laicidad, en la formación de pensamiento crítico y en las transformaciones y en los cambios. Yo creo que para sostener, y esto es la diferencia especialmente, para sostener sus ideas, Reina debió legitimarse dolorosamente y lo hizo de dos maneras. En primer lugar, mediante un intenso trabajo de autoformación. Fue un claro referente autodidactismo en los campos político, cultural y pedagógico que se han transformado progresivamente desde el punto de vista teórico y conceptual en campos académicos, muy ligados a la investigación académica. Y en segundo lugar, legitimó esa vigorosa personalidad mediante una lógica discursiva fuertemente convincente, a la que se sumaron sus cualidades naturales de oradora y su capacidad para armonizar. Creo que esto fue impactante para los jóvenes, porque había que oír la reina, que además tenía una figura relevante, una hermosa mujer, que por otro lado manejaba el discurso con gran armonía y con capacidad de armonizar. Nosotros tenemos sobre eso que usted dice un video grabado en la huelga del 89, en el momento en que tiene visita a Pablo Freire en la casa del maestro, y ella es la encargada de presentarlo, y se nota ahí una mujer con presencia, con sus años, pero con una presencia y una fuerza y una como unas ganas de vivir increíbles. Y cómo sabía transmitir, ¿no? Exactamente, eso que dicen por ahí, que sabía transmitir ese conjunto de evidencias, ¿no? Y asumir una actitud, de convencimiento, ¿no? Buscando sobre todo la importancia del análisis, de la crítica, yo creo que hizo también una, conscientemente, una apuesta a los jóvenes, porque si bien asumió una actitud crítica en relación con la realidad de su época, asumió también una actitud positivista, es decir, hay un fuerte convencimiento de que es posible, y esto aparece en Para qué futuro educamos, hay una apuesta a la posibilidad de un futuro diferente, una apuesta a nuevos comienzos, y sobre todo nacer los jóvenes para revertir la historia, crear un nuevo orden social. Hoy cuando todo el mundo, o el planteo de muchas partes es este, que el pensamiento se va por superación a nivel del tiempo. Un libro que es publicado en el 71, ajá, a cual casi 40 años. ¿Tiene alguna vigencia hoy, 40 años después? Sí, yo creo que sí. Muchos de los elementos que aparecen en los planteamientos en el sistema han cambiado. Sí. Yo creo que este, los aspectos fundamentales tienen que ser transformados. Uh-huh. Y creo que hay una vigencia, desde luego. Sí. Por más que las situaciones no sean las mismas, uh-huh, que ha habido cambios sustantivos en lo que va de los últimos 50 o 40 años, y todo el tema de la globalización, de los cambios este, tecnológicos, la posibilidad sobre todo de comunicación. Hay que pensar que Reina trabajó sobre todo con los planteamientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un poco todas las concepciones de la primera escuela de Frankfurt. Es decir, Reina maneja mucho los planteamientos de Adorno, de Marquis, de Son. Bueno, es decir, que si bien ha habido cambios desde el punto de vista de la reflexión teórica y cambios muy fuertes desde el punto de vista sociopolítico, las situaciones de opresión, las situaciones de injusticia, aparecen muchas de ellas más fuertemente denunciadas, más claramente vistas por el mundo en su conjunto. Profesora, le damos las gracias. Nos estaremos viendo el martes, entonces. Muy bien, nos vemos. Nos vemos el martes ahí. El martes a las 7 en Asilo, en local de una jornada muy emocionante, sin duda. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, encantada. Recordamos entonces, la profesora Marta de Marqui va a hacer la presentación de este libro, Para qué futuro educamos. Y después el maestro Hugo Rodríguez y la profesora Laura Domínguez hablarán un poco del libro Drama en la Educación. Después tendremos toda la parte de la teoría y veremos ese video donde Reina presenta a Pablo Freire, ¿no?, acá en Uruguay, en la casa del maestro, en la huelga del 89. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Seguimos acá en Arcilla, recordándoles, me dicen que no dijimos el lugar. El lugar es en el IPES, en Asilo 3255, ahí Asilo Larrañaga, sí, para la derecha, ahí donde era el Centro Fidel Devoto. ¿Dónde era el Centro Fidel Devoto ahora? Nuestro IPES. Ajá. Donde se hacen todos los cursos de educación inicial, los diferentes posgrados y eso, ahí en el Centro de Estudios Superiores. Centro de Estudios Superiores de Coicet. Nos queda un tema, dijera, Asamblea General de ADEMU el viernes 16 de octubre a las 18 horas. Recordamos que es ahí en el local del PCNT, en Jackson 1328, esquina Guaná. Los dos temas que tenemos para discutir en la Asamblea son la elección del consejero según la nueva ley de educación y los consejos de participación a nivel escolar. También recordar que firmamos ahí el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación y hay que llevar recibo de sueldo original y cédula de identidad. aclarar acá a los compañeros que es un recurso individual, como ya lo habíamos hablado en muchas oportunidades, es un recurso individual que lleva adelante Ademo Montevideo. Cada maestro que así lo considere puede firmar. Esto no va a tener, como nos han planteado y preguntado, ningún problema, consecuencia para los compañeros en el legajo ni en nada que se le parezca. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de interponer un recurso cuando se ve afectado alguna ley que sale afecta la Constitución, ¿verdad? Modo de ejemplo fue lo que pasó con el recurso que se firmó contra el IRPF de los jubilados. Pues tener en claro que los recursos son individuales quiere decir que si ese recurso sale favorable en contra de la ley de educación, sale también en forma individual, pero que si hay muchos recursos que salen favorables en contra de la ley de educación, evidentemente la ley o los artículos que se recursan tendrán que caer. Claro, porque es una ley general. Claro, porque en realidad lo que hacen en general, y fue lo que pasó con el IRPF, es que luego de decir es inconstitucional para estas y estas y estas personas que lo firmaron, claro, se traslada al resto de la población, porque no puede ser inconstitucional una ley para ti, para algunos maestros y otros no, para algunos profesores y otros no. Sobre los temas que tenemos para discutir en la asamblea, decir que la asamblea es convocada por Secretaría de EMU por una propuesta que existe en FUN de que la federación presente una lista sindical. Lo que se resolvió en EMU Montevideo es que se debería discutir sobre la pertinencia o no de que la Federación Uruguaya de Magisterio o los sindicatos presenten listas sindicales para integrar los consejos. Ese es básicamente el tema central que se va a discutir en la asamblea, por lo menos la punta del iceberg que esconde toda esa propuesta de que se elabore una lista sindical que vaya a que lleve consejeros tanto a CODICEN como a primaria, ¿no? Lo que nos pasó a los integrantes del secretariado de ADEMU Montevideo, en especial a la lista regular, que más o menos somos los mismos que integramos la federación, que cuando se empezó a dar la discusión en la federación se dio en ese sentido: se presenta lista única, se presentan varias listas. Nosotros creemos que se dieron cosas por sentadas. Claro, se dieron cosas por sentadas que no se laudaron en nuestro sindicato. Nosotros creemos que antes tenemos que pensar si nosotros queremos hacernos responsables o no queremos hacernos responsables de la persona que está en el consejo. La persona que está en el consejo es un consejero más, no representa a ningún organismo en especial, y la ley lo deja bien claro. Por lo tanto, no tiene en cuenta mecanismos ni de consulta ni de revocación, ni de revocación, ni de no está atado a ningún organismo que no sea el consejo en sí. Entonces nosotros debemos discutir y debemos resolver en primera instancia como ADEMU Montevideo y luego como federación, que fue lo que propusimos en la federación desde ADEMU Montevideo, si creemos que debemos o no avalar listas sindicales, si creemos que como sindicato nos vamos a hacer o no responsables de una persona que integre el consejo. Bien, se presentó un poco cuál es la discusión. La propuesta de elección de consejeros la realiza la lista propuesta 27. Los puntos de la moción que bajan a discutirse a las filiales por parte de esta agrupación es participar en las elecciones de los consejeros, impulsar una lista única junto a la CESEU para integrar el CODICEN, impulsar una lista única para integrar el SEIT, y que la FUNTEP impulsará en cualquier caso la lista única para el CODICEN y el SEIT, y fijar criterios en una próxima mesa representativa extraordinaria convocada para tratar este punto. Estas son por lo menos las dos visiones, por lo menos que están escritas en las actas del último secretariado ejecutivo de la FUNTEP, que estuvo conversando, discutiendo el último secretariado de ADEMU Montevideo. El otro tema que toca muy de cerca a todos los maestros son los consejos de participación escolar. Nosotros trajimos para eso las dos actas que están en la posición de la TED, pero también están las dos actas que tienen que es de participación en esa comisión. Recordemos que es una comisión que está trabajando a nivel del consejo de primaria, está integrada por la FUNTEP, por tres delegados de la FUN, y por dos de la TD y gente del Consejo. Recordar que ahí, en las dos instancias, la Federación Uruguaya de Magisterio ha dicho que no tiene postura sobre el tema, participan de esa comisión por la Juntet, la compañera de Iglesias y el compañero Abilio Sanguinetti. Así que nosotros queremos trabajar y definir sobre los consejos de participación a nivel federal. Fue algo nuevo, nos pasó la TV también, que en realidad cuando nos pusimos a pensar en el tema de la reglamentación, no hay postura sobre la reglamentación porque de los consejos de participación, porque es algo nuevo, ¿verdad? Sí se pudieron tomar algunas cosas ya resueltas desde antes, y en la TV departamental de Montevideo, parte del resumen dice que los maestros de Montevideo aprobaron el informe general de la TV Nacional sobre el tema de educación, donde se pronunciaron en contra de eso, se vuelve a reafirmar, y en cuanto a los consejos de participación, la mayor parte de las escuelas pronunciadas es en contra de la intervención en lo técnico y pedagógico, así como también todo lo que hace el control de asiduidad, puntualidad, funcionamiento de los centros. Los maestros, entonces, en sus informes plantean eso, el control que se ejercería desde los consejos de participación previstos en la ley. Además, se nota que los maestros notan en la discusión que hay una superposición de tareas en cuanto a la parte económica que tienen ya las comisiones de fomento y tendrían estos consejos, y algunos puntos más que iremos trabajando. Yo realmente me rebano la cabeza pensando cómo se va a llevar adelante esta ley, porque cada medida que la tratan de implementar, reglamentar, el entrevés es tan grande que se está transformando como una bola de nieve. Ya no hablamos de una ley interpretativa, sino de dos. Es muy raro, porque en general cuando se votan leyes, inmediatamente se vota la reglamentación de la ley. Y en este caso no se ha podido, pero creo que no se ha podido. Me parece que hay falta de interés también en reglamentar. Pero, o por lo menos de reglamentar en este momento. Puede ser. Pero también se les va a hacer difícil, porque hay un montón de... Una ley que generalmente las leyes son cosas claras, deben ser cosas que deben tener una línea. Esta ley se dispara para todos lados. Como decíamos al principio, debe ser una ley general, no puede haber injerencia en la vida interna de las escuelas. La ley se llama Ley General de Educación, pero no tiene la ley. Es una ley particular de educación. Hay cosas tan específicas de los subsistemas y de los sistemas. Como las faltas. Que hace muy difícil que se pueda implementar todo. Vamos a decir dos cositas cortas. Primero, que no me dio el tiempo de los recibos de sueldo. Que estamos en eso, tratamos de arreglarlo. El problema con los recibos de sueldo no fue tanto con Hacienda, sino que parece que las comunicaciones enviadas desde el sindicato, que Silvana trabajó, desde septiembre trabajó, con el correo y con el consejero Oscar Gómez. En enero del año pasado. Por eso te acordás. reuniéndose con gente para ver cómo se hacía el mecanismo y todo eso, nosotros mandamos lo que habíamos resuelto, y al parecer se perdió en algún lugar. La burocracia está que llega a todos lados. Bueno, entonces ahora me llaman del consejo para decirnos que nosotros se habíamos firmado el convenio con el correo. Nosotros desde un principio quedó planteado que el convenio con el correo lo tiene que firmar el CEP. Claro. Bueno, parece que esta semana se puede solucionar. En eso estamos. No fue específicamente Hacienda, sino más arriba, fue el consejo. Y otra cosa, nos llaman mucho por el pago de los que integran mesas, los compañeros que integran mesas en las elecciones. El pago va a ser igual en las elecciones. El mismo criterio. 2.500 pesos. Nominal, aclaremos, nominal, los compañeros. Para los titulares y 1.000 para los suplentes. Es nominal. Sí. Estamos en la espera de esta resolución de COICEN, que porque es un acuerdo entre CCU y el COICEN en la bipartita que existe. En realidad, vamos a aclarar una cosa. La primera resolución decía que era para todas las elecciones. Sí, la segunda resolución, que era la que tenía que implementar los dineros con los que se pagaban, habla en primer de las elecciones anteriores, de las internas. Pero está la resolución que se paga eso. Lo que tiene que firmar es que los dineros están. Así que no. Ahí está. Un saludo al indio que siempre nos está escribiendo. Firme. Sí, firme. Nos agradece por Mercedes Sosa y nos hace una pregunta con respecto a que estamos mejor o no los maestros que nuestros gobiernos, porque Teresita Capurro ha salido a la prensa y dice que estamos mucho mejor, y él deja planteada esta pregunta. Sí, la dejamos planteada porque es largo. Dejamos planteada. ¿Qué piensan los compañeros? Primer grado sigue en un cuarto de caneta. Y el sábado que viene nos podrían mandar mensajes a ver cuánto mejor están los maestros o cuánto no mejor están. Nos vemos el sábado que viene, nos vemos el martes en el IPES y el viernes en la Asamblea. Los esperamos. La voz de Ademo Montevideo estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.